Bien, nos comunican desde Control que esta es la sintonía que da paso, da entrada a los compañeros y amiguitos de la Duna, es decir, el planeta Duna. Arranca justo en este preciso momento. Es el momento, por tanto, de darles la bienvenida, puesto que si acabase en lugar de comenzar, pues lo que haríamos con ellos es despedirlos. Claro, eso lo vamos a hacer justo cuando acabe. Yo me he perdido. Planeta Duna. Yo hace tiempo que también. Bueno, saludamos a David Caparrós. Hola, David, buenos días. Buenos días, ¿qué? ¿Qué tal? Y a Juanma Beltrán. Juanma, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Antonio, y hola, David, también. Pues eso, que empezamos ahora. Básicamente, resumiendo, es lo que quería comentar yo, ¿eh? El planeta Duna, caminito ya de Belén. Fum, fum, fum. Quedan todavía 2 semanas para eso, pero, oye, ya tenemos el cuerpo de pandereta muchos. Y de zambomba. El planeta y universo Duna. Como siempre, podéis encontrarnos en nuestra dirección de internet, sí. La página web www.laduna.net. Se te ha olvidado un punto, que es el que va antes de la duna. Es verdad, sí. Listo. Menos mal que está aquí para corregirlo. Claro. En esta página pues podréis encontrar muchas novedades, actividades que realizamos, información, contactar con los autores, muchos enlaces a páginas de nuestros socios. Noticias, este mismo programa de radio puede descargarse y oírse a través de la Duna. Claro. Y puedes también contactar con nosotros y saber cuándo nos reunimos. Porque ya la semana pasada, como anunciábamos, nos reunimos. Sí, como los juegos. Sí, como los juegos estos que tenían un montón de jueguecitos y una ruleta que nadie utilizaba. También, sí, ¿verdad? Es verdad. Pues nos estuvimos reunidos la semana pasada. Es una reunión ordinaria, ¿no, secretario? Sí, muy ordinaria. Muy ordinaria, iban todos en prácticamente chándal. Estuvimos gritando todo el rato, fue de lo más verdurero. Sí. Y en ella, pues, pregúntame, ¿qué hicimos? Pues mira, me alegro mucho porque estaba deseoso yo de preguntarte a ti como presidente de la Duna, que estuviste presidiendo, lógicamente, la reunión ordinaria. ¿Cuáles fueron las principales conclusiones, señor presidente, de esa reunión en el Alamilla el pasado viernes? La principal conclusión fue que no debemos hacer reuniones cuando hay un puente. Vaya, por Dios. Sí. Esa fue la primera, ¿no? Fuimos valientes, así los que asistimos, pero éramos pocos. De todas formas, fue una reunión interesante, una reunión en la que teníamos que valorar el siguiente número, porque, bueno, me gusta recordar, lo vuelvo a recordar, tenemos ya el número en la calle, el número de noviembre sigue funcionando igualmente en diciembre, te lo puedes comprar igual, claro, no pasa no nada, caduca, no caduca, caduca, no se autodestruye ni nada. Exactamente. Claro. Es como la yogur, ¿eh? No puedes seguir. Exacto. No puedes seguir leyendo. Un mes después, incluso dos o tres. Con la ventaja de que no lleva caldillo. No. Claro. Y no repite. Exacto. La Duna número 9, especial serie negra, la recomendamos para todos los oyentes. Sí. En ese número se anuncia ya en su contraportada, con un dibujo muy chulo de Antonio Maldonado y un color también más chulo todavía de nuestro más gran maquetador Juan Carmona, el siguiente número, que es el número de especial música. En esta reunión pasada lo que hicimos precisamente fue hacer un compendio, recoger todos los guiones de nuestros socios que han querido, que han estado participando. Ya decimos siempre que estamos abiertos a toda la gente interesada en dibujar de Almería, a contactar con una asociación de dibujantes como la nuestra y poder participar. En este caso, pues ya se ha cerrado el plazo para hacer participar en el siguiente número, el número 10, que será especial música. Y lo que hicimos fue básicamente eso, leer muchos guiones, reírnos, distribuirlo un poco y cerrar un poco este plazo de perfecto entrega. Muy bien, pues esas fueron las conclusiones fundamentales, ¿no? De esa reunión de la Duna, que bueno, van a tratar que la próxima pues no caiga en puente. Claro, de hecho teníamos precisamente una de las reuniones que teníamos concertadas sería para el 29 de febrero, hasta que nos hemos dado cuenta, digo, anda, pero si hay otro puente, ¿no? Anda, sí, es claro, es jueves, viernes, el jueves es el día de Andalucía. Exacto. Y lo hemos cambiado. Es puente y además coincide con el Salón de Granada, con lo cual seguramente no nos traemos ni nosotros mismos. Claro. Ni nosotros mismos, no va a haber nadie. O sea que ahora, estamos reunidos y no vamos ninguno. El ojo clínico de los que ponen las fechas, de verdad. Estábamos sembradísimos el día que hicimos las fechas. Espectacular. Bueno, Y ahora sobre ese tema hablaremos más adelante. Ahora mismo vamos a hablar de otro tema también relacionado con salones. Venga, pues nada, lo que tú quieras. Yo que te había dado pie para que hablara de lo de Granada. Sí, bueno, pues, si quieres lo comento primero. También es cierto. Es un salón al que vamos asistiendo todos los años, el Salón Internacional del Cómic de Granada. Este año se celebra precisamente como comentábamos. No me digas más, en Granada. En Armilla. ¡Ay! Armilla, bueno, sí. Está muy cerca. Sí. Y los días precisamente de esos que he comentado, ¿no? Empieza el puente el 28, supongo que lo habrán puesto para eso, para que pueda tener más público, porque la gente está. Mucha gente está de vacaciones. Sí, porque hay quien pone las. Los jueves y los viernes muchas veces suelen ser los días más bajos del público y es quizás precisamente por eso. Lo miran, sí. Entonces, pues va a ser ese fin de semana, del 28 al 2 de marzo. Marzo. Nosotros, pues ya nos podemos congratular y volver a darnos palmaditas en la espalda. Vamos a intentar asistir. Bueno, ya hemos reservado, están y vamos a estar allí. Muy bien. La gente que quiera conocernos puede pasarse. Y esperamos tener siempre un representante de la Duna que le atenderá muy cariñosamente y posiblemente, si compra la revista, le hará una pequeña caricatura, un dibujito o cualquier cosa que claro, se preste. Si es chica, nos prestamos a muchas cosas. Sí, claro, dos besitos y si es chico, pues un apretón de manos y un abrazo como mucho. Reglamentario, ¿no? Sí, exactamente. Sí, a cierta distancia. Muy bien. Perfecto. Pues algo más de la actualidad de la Duna esta semanita. ¿Tenemos algo que destacar? Nos gustaría hablar sobre un tema, sí. Ya que estábamos hablando de salones, vamos a comentar un poquito en el último, en el que no hemos podido estar físicamente, pero como comentábamos la semana pasada, hemos estado metafísicamente, en espíritu, sí, no, pero espíritu, en papel. Sí. Nuestro hijo ha estado, nuestro fruto de nuestro trabajo. La criatura ha estado allí. La Duna número 9 estuvo presente en el Expo Comic 2007, de Madrid, quizás uno de los salones que está tomando más importancia poco a poco dentro del panorama español. Y dentro de lo que es nuestro movimiento, el grupo de fanzines, hemos colaborado, como ya venimos diciendo, con el grupo Rantifuso. El grupo Rantifuso tiene un cómic que ha publicado en el nuestro también, y de esta colaboración pues surgió la idea de que estuviese nuestra revista allí en el stand de Rantifuso. Ellos presentaban el número 5 de un fanzine realmente estupendo. ¿Qué número era, perdón? El de ellos, el sí. Número 5. Vale. Y lo digo sin ningún tipo de tapujo. Vale. Premio al caballero, premio. Este fanzine creo que fue ganador al mejor fanzine el año 2004, ¿no? No, fue el año pasado, 2006. Entonces 2006 fue el año pasado, pero sí. Fue el número 4. Claro. Claro, es que me he hecho. No te preocupes. Ya da una idea de la calidad realmente muy buena que tienen todos los amigos de Rantifuso. Y nos mandan, quizás pondremos dentro de poco un enlace a ellos, yo creo que sería interesante, porque allí nos hacen conocer, a través de su página lo podéis comprobar, una especie de listado o repaso a los fanzines que asistieron a este salón. Dentro de lo que es nuestra movida, que bueno, nosotros siempre hablamos también de publicaciones, de editoriales, novedades, pero a nosotros nos toca más de cerca el movimiento fanzinero, porque es lo que somos, nuestra idiosincrasia. Y entonces vamos a hablar un poquito de algunos fanzines que estuvieron allí, como por ejemplo el Adobo número 0. Buen nombre. Adobo número 0. Un buen nombre para un fanzine, ¿verdad? Adobo, sí. Está cubierto hasta de hambre. Él es spin-off no oficial de Ojo de Pez, que ahora hablaremos un poquito más de él porque además es importante. Humor grueso en formato cuadrado que vale 2€. 2€. Tiene muy buena pinta, sí, un formatito cuadrado, muy gracioso. Uh-huh. Los de Antares, que tenían allí varios números, pues son historias de corte fantástico y dentro de poco parece ser que tendrá la sexta edición. Esta gente se los considera compi porque son de ellos, de allí también, son madrileños. Sí. Luego también participaron en la Semana del Cómic. Exactamente. Tuvieron, exactamente. Tuvieron nosotros, Antares. Coincidimos con ellos precisamente en el Salón de Granada y le invitamos a venir a la Semana del Cómic, una gente también majísima. Os hicisteis colegas y... Sí, esto es lo que tiene. Ya pasó la vida, claro. Otra cosita que hay es, por ejemplo, Costa Killers, el tercera edición, el nuevo panfleto. No sé muy bien exactamente a qué se refiere este de aquí, de unas pistas, una pinta así de música alternativa. Sí, está un poquito underground. Sí, ¿verdad? El Guter número 7, los de Guter también pues son... Son coleguitas. Esta gente son de Granada. Sí. Y bueno, siempre están presentes en todos los eventos, hacen una cosa muy interesante a todo color. Y que también han colaborado con nosotros en me parece que fue en el especial de Superhéroes. De Superhéroes, sí. Esta gente ganaron también en el Salón de Barcelona de este año. Pues ganaron el premio del público, ¿no? La votación popular, el premio de mejor fanzine en Barcelona. A ver cuando ganamos nosotros también algo. A ver. Vamos a poner las pilas, David. Mystic Legend. Como la lotería, hay que echarla. Sí, es como exactamente. Hay que estar ahí y echar mucho. Mystic Legend, también con varios números. Está saltado de una. Bueno, me la estaba saltando. Es que ya he hablado. Está dejando para el final, hombre. Sí, bueno, en el listado que aparece de Rantifuso, yo es que estoy haciendo ya una composición distinta, aparece en ese momento la Duna, como uno de... Aparecemos, dicen, también coleguillas en los que hemos colaborado nosotros. Sí, señor. O sea, aparecemos en la Duna número 9. Mystic Legend, tenemos también por aquí algunos más. No sé si puedo decir esto, Antonio. A ver, espérate. Son minifanzines. No lo digas de golpe. Vamos a darle emoción. ¿Con qué letrita empieza? Pues la P. Con la P. Uy, qué miedo me está dando. Idea. Dame una idea que yo identifique primero para autorizarte, si se puede decir o no. A ver. La hembra del pollo. Ahí va, por favor, por favor. No, camúflalo. Vale, pues este minifanzine. Es la hembra del vale pollo. Son fanzines muy graciosos porque tienen un tamaño, pues, como minifanzine, son muy coquetos. Sí. Valen un euro por cortesía de Mart Edita Tony Brown Ediciones. Vale. Y bueno. No tiene... podemos decir el nombre, pero podemos decir la página web, que es pollayculo.com. Vale, ya está. Así se llama, ¿eh? Bueno, esto lo ha dicho David Caparrós, ¿eh? Exactamente. Claro. Está protagonizado por el. Por la mujer del pollo y por el. ¿Y qué? El trasero. El trasero que es. El trasero. Exacto, el culo, vamos, de toda la vida. Esto sí, bueno, se puede decir. Tiene un nombre gracioso. También sí. Hay otro con nombre. Es más, la asociación Kyo Tome, ¿no? Sí. Que tenía varios álbumes muy bien editados de diferentes precios. Por ejemplo, aquí destacan El Retazo de Paco Nájera, uh-huh. También amigo de la asociación y que hemos mencionado muchas veces aquí, su labor en Tarteso. Y también la revista Super Johnny, Galilea, como la llaman aquí, vive en su propio mundo. Super Johnny es el mejor acercamiento a su visión de las cosas. Un formato de álbum a 5 euritos. Y por último, quería dejarlo precisamente para el final, porque han sido los ganadores del premio a mejor fanzine del Spocomi de este año, el 2007, son los de Ojo de Pez. Ojo de Pez. Esta, podemos comentar que es la versión en papel del veterano Ezin, que si no sabe alguien lo que es, David lo explica perfectamente, ver, que David. Es otro experto en ciberespacio. Bueno, Ezin, bueno, un término nuevo, de nuevo cuño, un fanzine que se publica por internet. Es una revista que sí, bueno, llevaba mucho tiempo, bastante heterogénea. Yo miré en su ocasión bastantes veces esa revista virtual que estaba en internet y pues tenía autores, ya te digo, muy muy variados, uh-huh. De distintas, ya de estilo, incluso de calidad, ¿no? Y supongo que habrán hecho una compilación de las cosas más interesantes y debe estar muy bien porque ha ganado, ¿no? Hombre, claro. Vale, solo un euro, como dicen ahí, un cochino euro. Un cochino euro, solo. Y no, tiene que estar bastante bien para haber ganado, o quizá también ha sido por la popularidad que tenía la página, que era bastante conocida. Fenomenal. Pues esta es la actualidad en la Duna, y vamos a recordar también que hace tiempo que no lo haces y nos gustaba mucho cómo lo hacías, Juanma, la dirección de correo de laduna.net en internet. ¿Cuál es la dirección? La dirección es info.laduna@gmail.com. Qué gustito da. A que no se me olvida ningún punto. Nada, ningún punto ahora. Lo ha hecho con retintín aquí. Llevo como 2 o 3 semanas estudiándome esto para hacer. Perfecto. Pues es la actualidad en la Duna. Visiten laduna.net y también el enlace directo a través de candilradio.com. Estamos unidos fraternalmente como hermanos y hermanas. Y pasamos a la siguiente sección, fija y estelar. Nos vamos a la calle Minero número en Almería con las novedades en Minas de Gádor. Minas de Gádor, ¿qué he dicho yo? Minas de Gádor. Es que me estoy medicando, lo aclaro de nuevo también. Novedades en móvil, adelante, David. Venga, pues nos encontramos para empezar con algunos recopilatorios, estas cosas que nunca faltan como novedades, que no son novedades, pero lo son, porque son nuevas ediciones o recopilatorios de obras. Sí. Ya hemos hablado con anterioridad, y no vamos a extendernos mucho, sobre Bomb, de Jeff Smith, y lo hablamos en relación a una edición que había salido coloreada, a color. Ahora ha salido una edición de la obra completa de Bomb, pero en el formato original, que era en blanco y negro. Uh-huh. Y bueno, pues poco más que añadir, es decir que bueno, que de esto de sacar 2 ediciones tiene que dar su jueguecillo, porque en la edición blanco y negro hay algunas cosas que no están en la de color hay algunas cosas que no están en la de blanco y negro, para que le tengas que comprar dos veces lo mismo. así de claro. Sí, no, bueno, está bien. Sí. Seguimos con recopilatorio de clasicones y nos encontramos con el volumen 2 de las tiras completas de Spider-Man dibujadas por John Romita Sr. No John Romita Jr., sino el senior. El senior, el mayor. Y papá. Sí. Que bueno, que es la segunda entrega de las dos que había, completa la saga, con el recopilatorio del trepamuros de los años 70, con Stan Lee en los guiones y John Romita en los lápices. Uh-huh. Siguiendo con una otra recopilación, la biblioteca Grandes del Cómic, que ya comentamos la semana pasada, porque es la colección en la que se había editado el recopilatorio de Popeye. Bueno, pues en esta ocasión le toca a otro clásico, que es Crazy and Ignat, las locuras de una gata enamorada de un ratón, que han hecho delirar a más de tres generaciones de lectores durante casi un siglo. Las creaciones de Herriman, George Herriman, que es el autor, en los años 20 es un referente imprescindible para todos los creadores de cómics de los años siguientes. Un verdadero alarde de humor y vanguardismo sin parangón en el mundo del cómic. Y una ocasión está irrepetible para descubrir uno de los grandes cómics de la historia. Otra reedición, ya que parece que no salen cómics nuevos en el mundo. En esta ocasión una reedición de un cómic español. Se trata de La Odisea, de Pérez Navarro y Martín Saurí, que bueno, obviamente una adaptación del poema épico de Homero, llevado a las viñetas por estos dos autores, que vuelve a aparecer en una nueva edición que recupera para el público actual una de las obras clásicas del cómic español. No hace falta que redunde mucho en la temática de la Odisea, que todo el mundo la conoce, ¿no? Nos encontramos con él también, esto ya es un cómic nuevo, con el tercer volumen de Prometea. Tampoco no pueden faltar en la sección de novedades los recopilatorios y no puede faltar un cómic de Alan Moore. No, ¿verdad? Es que pues, está abonado este hombre. Toca Alan Moore, que digo que para estar retirado del mundo del cómic no lo parece. El Prometea es una de la historia de Sophie Banks, una universitaria convertida en este personaje, en Prometea, la imaginación encarnada, que decide emprender su viaje más peligroso a través de las rutas lunares y del tarot para recuperar a su amiga Bárbara. Aquí nos encontramos pues con misticismo y magia, pues muy al estilo del señor Moore, en esta ocasión dibujado por J.H. Williams. Otra cosita esta muy curiosa, que me ha parecido a mí, es un cómic que se llama 28 días después, secuelas, que es un cómic que sirve un poco de puente entre dos películas, entre la película 28 días después y la secuela, que se estrenó no hace mucho, o sea, 28 semanas después, dirigida además por el español Carlos Frenadillo. Uh-huh. En este cómic está guionizado, esa palabra que me gusta mucho, por Steve Niles, que no existe, uh-huh, que es el creador del clásico 30 días de noche, cómic de vampiros, que además dentro de poco va a tener también adaptación cinematográfica. Y bueno, pues es un cómic que nos cuenta cuatro historias dibujadas por tres dibujantes distintos y que pues cuenta los acontecimientos sucedidos entre el final de la primera película y el comienzo de la segunda. Dos científicos idealistas desarrollan involuntariamente el virus más mortal que el mundo haya conocido. Una familia toma las decisiones más desesperadas mientras intenta sobrevivir a la fase final de la infección. Un solitario francotirador combate a los infectados en un Londres diezmado. Anda. Cuatro historias originales, como he dicho, crónicas del mayor horror que la humanidad jamás haya enfrentado, juntas en una sangrienta conclusión tan aterradora como el mismo virus de la ira. Y nada, pues que sirve un poquito de enlace entre las dos películas. Este precisamente nos llegó, sin dándonos envidia a Sergio en la reunión, se lo había acabado de comprar precisamente en Moviola, uh-huh, y venía enseñándonoslo así, diciendo, mira lo que me he comprado, y tenía una pinta estupenda, la verdad. Sí, te voy a decir que Sergio, al igual que otros miembros de la Duna, entre los que me incluyo, es un gran fan de la historia de zombies. Uh-huh. A ver si lo traemos algún día. Sí. Venga, le mando un saludo desde aquí, que sé que nos escucha. Un saludo a Sergio. Sí, ya. Le vamos a hacer algún día una entrevista, que no se quiere dejar. Sí. Pues nada, hace bien. Mandamos la patrulla para rodearlo y luego lo traemos para acá forzado. Y bueno, terminamos la sección de novedades con una reedición muy especial, muy muy interesante, porque se trata de la edición del 50 aniversario de El Eternauta, un clásico cómic argentino, que bueno, no me voy a extender mucho porque va a ser objeto de nuestro Conozca. Qué bonito, viene adosado, ¿eh? Como la semana pasada, con la última novedad, en Moviola, en la calle Minas de Gádor, ahora sí creo que lo he dicho bien, en ese mismo número, en el 5, ¿eh? En Almería. Novedad de Moviola, a mí me mola mucho esta de la gata que se enamora de un ratón. Sí, sí. Veía los dibujos, sí. ¿Verdad? Seguro. ¿Eh? Tú veías los dibujos también. Yo, ¿no? Bueno, recuerdo yo vagamente. Solo, yo no sé si. Yo conozco más de la serie. Había una animación de esto, ¿no? Sí. Y sí, me gustaban, sí, a mí, sí, los ladrillazos que le metían, sí. ¿Sabes qué pasa? Que me identificaba yo mucho con el ratón. Sí. Me sigo identificando a veces también, sí. Muy bonito, pues nada, estas son las novedades. En Moviola vamos a por la siguiente sección, como muy bien adelantado. Este es el redoble, perdón. Ahí está. David Caparrós tiene que ver con la última novedad, el Conozca A. Conozca a Héctor Germán Osterfeld. Esto que suena es un tango, aunque no lo parezca. Pero es que este hombre, como ha hecho mucha ciencia ficción, pues un tango tecnológico. Futurista. Sí, señor. Bueno, Avenida pues, Azul se llama. ¿Alguno recuerda dónde dejamos tirado a Javi en la última? El último. Javi el viajero. Pues déjame que recuerde que trate de... Estados Unidos, pero no me acuerdo. Sí, era... Sí. Pues, estaba en Chicago, Estados Unidos. Chicago, ¿no? Ahí con Segar, nuestro creador de Popeye. Que era de noche, además. Se ve que aprovechando que estaba en el Nuevo Mundo, dice, pues, ¿qué pide más cerca de Estados Unidos? Pues, Argentina. Bueno, pues, vale. Se fue para allá para investigar y preguntarle a todos sus fans, porque allí es realmente... Este hombre es, bueno, no voy a decir un dios, pero sí que es uno de los autores consagrados, muy admirado, sí, y muy reconocido. Y guionizado también. En su propia tierra. Sí. Bueno, pues hablamos un poquito de H.G. Osterfeld. Nacido en Argentina, hace 88 años, el escritor H.G. Osterfeld está considerado un mito entre el público aficionado a los cómics en general. ¿De quién estás hablando? ¿Perdona? ¿A quién estamos conociendo hoy? Es que no se me ha quedado claro. Osterfeld. Ah, vale. No sé muy bien cómo se pronuncia. Claro que sí, perdona. Sí. Bueno, evidentemente es conocido por el mundo en general y, como no puede ser menos, del público argentino en particular. Hijo de padres inmigrantes, de ahí ese apellido, que no se capaz muy bien de pronunciar, descubrió pronto su vocación artística a través de estudiante. Era estudiante de geología, nada convencido. Decidió abandonar su estudio universitario en esta disciplina cuando a los 24 años publica su primera obra en el suplemento del periódico La Prensa. A raíz de aquí empieza una fructífera y prolífica carrera como guionista, dando vida a personajes que se convertirían en verdaderos mitos del cómic argentino, formando parte de tándems tan creativos como algunos dibujantes de la época, como pueden ser Hugo Pratt o Alberto Breccia, que son considerados verdaderos dream team de la época a día de hoy, ¿no? Creaciones como Bull Rocket o Sargento Kirk, este último con dibujo del citado Pratt y aparecido en 1953, empiezan a dar a entender que Osterfeld no es un guionista más del cómic esclavizado por el mainstream y las necesidades del mercado. Es capaz de reinventar algunos géneros clásicos como el western o la ciencia ficción, dándole un toque personal que sería marca de la casa de la mayoría de sus trabajos, aún pasando por diferentes editoriales y épocas. Corría el año 1957, no sé si te acuerdas tú. ¿Te acuerdas en el 57? Pues hombre, qué tiempos aquellos, ¿eh? Qué tiempos aquellos, bueno, cuando salía el sol por el este y se marchaba por el oeste. Sí. Cuando, pues en el 57, Osterfeld, animado por el éxito de sus creaciones y la posibilidad de la libertad creativa que le aportaría a sus tendencias, decide fundar junto a su hermano su propia editorial llamada Ediciones Frontera. Sí. Es a través de su editorial, y más concretamente de la revista Hora Cero, semanal, donde se da a conocer el que sería el personaje más emblemático de Osterfeld, el Eternauta, que precisamente sí, era el que no... avanzaba David, que está como novedad. Sí, si os gusta este autor, ya sabéis que podéis encontrar pronto obras suyas. Uh-huh. El Eternauta, Juan Salvo, es un viajero del tiempo que una noche se presenta en la propia casa del autor y le relata que Buenos Aires va a ser invadida por los extraterrestres. Con este prólogo da comienzo una serie de aventuras relatadas a partir del punto de vista de Juan Salvo, quien ocupa el rol de narrador como Eternauta. La obra estuvo dibujada por Francisco Solano López y se publicó durante diversos años con un grandísimo éxito de crítica y público, aunque desafortunadamente las deudas contraídas por la editorial hicieron que los derechos de publicación de todos los títulos se los quedaran sus acreedores, más concretamente la editorial Emilio Ramírez. Ay, hombre. Pero este no fue el final como autor de Oesterfeld. En los años 60, realiza diversos trabajos para varias editoriales, colaborando con dibujantes de la talla de Breccia, uno de los artistas hispanoamericanos más importantes del mundo del cómic, por poner un ejemplo, y se enfrasca en un compromiso social y político que plasma en su obra durante este tiempo, con obras como la biografía del mítico y eterno Ernesto Che Guevara, o la de Eva Perón, obra esta última secuestrada por el régimen de entonces. Tanto su compromiso con la sociedad y con los turbulentos tiempos que corren en la Argentina de los 70, que se une a los guerrilleros montoneros para acabar con la dictadura argentina. Sin embargo, durante la presidencia de Videla, Oesterfeld es secuestrado junto a sus cuatro hijas, militantes también de los montoneros, engrosando así la triste lista de los desaparecidos durante la dictadura, no llegando a saberse concretamente el año de la muerte del autor. Sin embargo, el público no lo olvida, y una vez acabada la dictadura, la figura de Héctor Germán Oesterfeld reaparece con fuerza, reclamada por un país que, lejos de olvidar las injusticias cometidas atrozmente durante la dictadura militar, reivindica su figura como desaparecido, pero sobre todo como artista. Un artista que traspasó las fronteras de su propio país y se convirtió por méritos propios en uno de los guionistas más importantes de América Latina. Sí, señor. Pues recordad la figura de Héctor Germán Oesterfeld desde Argentina. Hemos conocido ese viaje relámpago que ha hecho nuestro compañero Javi, que le ha pasado el Flash Gordon a... El reportero, Javi. ¿Dónde irá los viajes de Javi? Tenemos que llamar a la gente. Andandará. ¿Eh? Estupendo artículo que nos escribe. Sí, señor. Y muy interesante, como siempre. Bien. ¿Algún comentario, David, a través del teléfono? Pues nada, que esto es una obra imprescindible, que no hace mucho, esto es la edición del 50 aniversario, que fue no hace mucho, creo que ya comentamos que en Argentina es prácticamente un día de fiesta, se celebra el día de la historieta, el día del cómic, con motivo precisamente del aniversario de la publicación del Eternauta, o sea, para que se haga una idea a la gente, ¿no?, de la relevancia que tiene esta obra. Perfecto. Muy bien, pues hemos conocido vamos a por otro de los clásicos, sin duda alguna, en el planeta Duna. Estaría preparándose el maestro para una vez más deleitarnos, amiguitos y amiguitas, con el briconsejo de la semana. Vamos a conectar con su burbuja especial. Atención, sintonía de conexión, Yoshio Kasimoto. Ahí va. Es la clave. Atención, amigo, momentos de duda. ¡Hazlo! ¡O no lo hagas! Pero no lo intentes. Perfecto. Maestro, ya da ahí cuando usted quiera. Me da una fuerza a mí esto. Claro. La fuerza que me da a mí la sintonía. Uy, a mí también. Mira qué fuerza. Mira, ¿ves? Estoy levitando ahora. No, ya te veo. Sí, impresionante. ¿Has visto cómo me elevo? Cuidado, que te queda enganchado con los auriculares. Ay, cuidado, cuidado. Ay, que te tira. Abajo, ya vuelvo. Baja, que te va a hacer daño. Ya estoy aquí. Hacer daño en el cuello. Bien, vamos a dar otro consejito de los que... No sé si habrá muchos seguidores de esta sección, que realmente hagan las cosas que yo digo. Yo sí las hago todas. Muy bien hecho. Claro, y David también las hace. Esta es una sección que no como las que salen en la tele, que dicen, no hagáis esto en casa, haced esto en casa. Esto hay que hacerlo en casa, amiguitos. Hay que hacerlo en casa. A ver. Pero hacerlo o no hacerlo, pero no intentarlo. Yo hice lo de la mano lapicero. ¿Sí? Sí. ¿Y te ha ido bien? Sí, al principio me daba sustito, pero luego ya me gustaba y todo. Sí, lo pasé muy bien con la mano lapicero. Muy bien, me alegro por ti. Estuve pues horas y horas con la mano lapicero. Bien. Hoy vamos a, como prometí la semana pasada, bueno, prometí, no, tampoco era una promesa, era una especie de amenaza, ¿no? Iba a seguir hablando un poco de la acuarela. Sí. En la semana pasada pues recomendé un poquito el tipo de acuarela que se puede utilizar y para qué. Y un consejo sencillo sobre el modo de aplicarlo a la hora de colorear un cómic. Bien. Yo lo llamo, bueno, simplemente pasar de claro a oscuro. Pasar de claro a oscuro. De claro a oscuro. Muy bien. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos eso? Que parece tan fácil. Sí, ¿no? En otra pintura, no sé, en óleo, me parece recordar cuando yo pintaba en óleo en aquella época, me decía siempre mi profesor que pintase primero lo oscuro, manchas, grandes manchas oscuras, y luego los blancos y los brillos se van haciendo al final. Uh-huh. Esto, al ser una pintura transparente, la acuarela, no es posible, y se hace precisamente al revés. Tú, claro, las cosas que vayas a dejar blancas, no las pintas, empiezas pintando precisamente colores más suaves, sí, colores más diluidos en agua, más suaves, y conforme tú vayas queriendo darle oscuridad, metiendo sombras, pues vas metiendo color oscuro, o sea, pasando de un color muy clarito a un color más oscuro. Un tono más oscuro. Así precisamente, y así vas tú dándole las zonas que quieres hacer sombra, los difuminados y, uh-huh, y todos los efectos que quieras conseguir. Es así de sencillo y así de fácil. Así de fácil en teoría. Que en lo teoría, luego para hacerlo es más complicado. Claro, muy bien. Pues ha sido el consejo, el briconsejo. Sí. Yo no me he enterado del todo. ¿No? No, es decir, sé que hay que pasar de claro, claro a oscuro. Claro, oscuro. ¿Vale? Claro. Está claro. Oscuro. Ya, pues eso. Ahora te pido los apuntes después, ¿vale? Te voy a hacer un examen, ¿no? En casa. Y hay que practicarlo, claro. Con la mano lapicero también para hacer. Sí. La mano lapicero. Mira, me voy a reunir conmigo luego y voy a hacer mano lapicero claro oscuro. Mezclando esos dos briconsejos con el maestro Jedi, que volverá la próxima semana. Ya veremos con qué nos sorprende. Dios nos pille con pasado. Dios nos asista, amigos. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Muy bien, pues vamos a por el disquito dedicado de Gran Final, querido David. Ya, pues ya tenía yo ganas de tener una excusa para poner a estos señores. Y bueno, pues la excusa es que el lunes pasado, hace dos días, sí, se reunieron en Londres, un concierto mítico porque volvió a reunir a lo que quiera, de Led Zeppelin. Sí, señor. Y nada, que bueno, que a ver si se deciden a hacer una gira mundial y a ver si vienen elegidos o algo. Aunque sea la segunda, sí. O lo que sea. Y ya está, y que bueno, pues esta canción, pues Whole Lotta Love. Perfecto. De amor. Con un montonazo de amor. Nos quedamos aquí. Amor, que da asco ya de tanto amor, ¿eh? Que vale. Tenemos. Hasta la próxima semana, David. Juanma, gracias. Adiós. Hasta luego. Adiós.